Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Estación Oriente a través de Radio 31 de Enero. Esperamos que se encuentren bien donde sea que nos escuchen y en este nuevo capítulo les traemos desde Turquía una selección de música en un ritmo llamado Oyun Havalari. La verdad no sabemos mucho de este ritmo, lo hemos descubierto buceando en YouTube. Si buscan Oyun Havalari pueden acceder a muchos videos con esta música. Lo que sí sabemos es que es música creada para bailar danza del vientre, interpretada por músicos turcos, dándole un sabor y una identidad particular a la música para la danza del vientre, que es original de Egipto. Bueno, esta es como una reversión de esta música, una nueva interpretación o evolución de esta música con muchos elementos de la música y de la cultura turca. Así que bueno, sin más preámbulos, les dejamos esta selección de música, esperando que se entreguen a este viaje por los ritmos, que se paren, bailen. Es una música, como van a escuchar, muy psicodélica, muy sensual, sinuosa, así que nada, esperamos que la disfruten. Ay. Thank you. sarım sarımsak, bir elinde sarımsak, sarım sarım sarımsak. Masaların üstünü de, üstünü de, üstünü de, üstünü de içip içip ayılsak, aman içip içip ayılsak. erit gönül huzur. Boşa yürek çekmişim, sevdim yavur asıl. O yana da bu yana salla, bir çevir dur çevir salla. Salla bir denem salla, yana da bu yana salla. Salla aynan olmuyor kızım, paket yap var boyuna yolla. Al sana al sana. Otur gönül tahtıma, yazılmışsın mahtıma. Otur gönül tahtıma. Çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir çevir salla. Hadi iki döktürüm bu sevdanın hatırına. O yana da bu yana salla, çevir çevir kıvır çevir salla. Kız mazot mu yakıyorsun salla. Salla bir denem salla, yana salla. Sallamazsan ay canım, Allah dökülüp kalma. We'll be right back. Fayda yok başkasına bak.

Şakir Bey'le fazla arkadaşımızı oyuna davet ediyoruz.